En relación a la situación del ELEAM Santa María de Osorno, el día 21 de enero se tomó muestra para test de antígeno a 105 residentes, de los cuales 10 residentes dieron positivo y 6 funcionarios. De los 10 residentes, 2 eran sintomáticos. El sábado fueron evaluados por el equipo de atención domiciliaria y están pendientes del reporte por parte del CEFAM Lopetegui. Se conformó igual una mesa de trabajo intersectorial para poder enfrentar este brote. En el testeo realizado el día de ayer con el test de antígeno se arroja como resultado 30 casos positivos, de los cuales 14 son residentes y 16 son funcionarios. Este viernes que viene se realizará una nueva búsqueda activa. Ayer se llevó a cabo reuniones y se reevaluó las condiciones de salud de las personas. En cuanto a la dotación del personal, están trabajando con turnos extraordinarios y todos los residentes se encuentran aislados y se han reforzado todos los protocolos COVID. El equipo médico del Cefán Lopetegui está acudiendo a realizar atención día por medio, lunes, miércoles y viernes, para asegurar las condiciones de salud de los residentes de este centro de atención, ¿cierto?, de establecimiento de larga estadía de adulto mayor.